preguntar. Ahora yo te voy a preguntar. ¿Quién crees tú que te hizo a ti? ¿Quién crees tú que te hizo a ti? No fue un escritor, tampoco un doctor. No fue una cigüeña ni una gente creó. No viene de un mono como alguien lo inventó. Tampoco resistente, tiene quien abandonó. Entonces, ¿quién te hizo a ti? ¿Qué te sumó? Voy a preguntar.